viento siento el perfume de su piel al pasar por aquí. Me enloquece, no sé cómo hablarle. Pienso que soy un infeliz y volar, volar, volar. Ser como la lluvia, poderte tocar y soñar, soñar, soñar. Ser el de tus sueños, poderte amar. Un día supe su nombre, no lo escribiré, solo es para mí. Siento que yo soy su hombre. No, no puede ser. Soy un infeliz. Y volar, volar, volar. Ser como la lluvia, poderte tocar y soñar, soñar, soñar. Ser el de tus sueños, el corazón, y quizá un día decirle que por cada día hago una canción. Siete meses que sufro en silencio. El día llegó y se me acercó. Dijo que ha soñado conmigo, que si le cantaba alguna canción. Y hablar, y hablar, y hablar. De la noche al día pudimos hablar y cantar, cantar, cantar. Más de 100 canciones le pude cantar. Y volar, volar, volar. Ser como